En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en el último día del séptimo mes de 2020, es decir, viernes 31 de julio de 2020. En un año normal, y este evidentemente no lo es, estaríamos ya en la segunda o tercera semana de la pretemporada, de la nueva temporada que empezaría en mitad de agosto. Pero no, estamos a 31 de julio y todavía no habemos playoff, pero casi. Saludos y muy buenas tardes desde el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. El instructor de la Federación Española de Fútbol propuso ayer al Comité de Competición la medida cautelar de la pérdida del encuentro al Fuenlabrada. El Elche está desde las 12 esperando la confirmación del Comité de Competición para saber si ya puede disputar el playoff de ascenso. El órgano de la Federación Española de Fútbol podría ratificar o incluso rechazar esa medida cautelar del juez instructor desde hoy a mediodía hasta las 12. Podía presentar alegaciones el Fuenlabrada. A partir de ahí, insisto, estamos a la espera de que en cualquier momento competición emita un fallo en el que presumiblemente haga caso de lo que le ha dicho el juez instructor. Es decir, dar por perdido el partido al Fuenlabrada por 3-0, lo que no le serviría al Deportivo de La Coruña para mantener la categoría. Ganaría 3-0, pero no conseguiría salvar la categoría, pero al Elche sí le serviría para esa sexta plaza que se ha ganado en el campo suponer el que pueda jugar el playoff de ascenso contra el Zaragoza. Por tanto, buena noticia para el Elche, que ha de confirmarse por parte del comité de competición, que puede ser en unos minutos, en unas horas o el lunes. No creo que tarden más, no deberían, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos. A partir de ahí la Liga pondrá las fechas para la disputa del playoff, porque la buena noticia es que Zaragoza y Almería en los últimos test han dado negativo. Es decir, se mantiene ese único positivo, ese único jugador en ambas escuadras, con lo que planeó en las últimas horas ayer la rumorología de que el playoff estaba en peligro por si había contagios múltiples, sobre todo en el Zaragoza. Afortunadamente se ha quedado en un susto, porque ya empezaba a oírse voces desde Leganés pidiendo esa plaza como tercer equipo que juegue en primera, es decir, los ascendidos Cádiz y Huesca. Y el Leganés reclamaba, no el Leganés oficialmente, sino algunas voces desde Leganés, de que ellos, como descendido con más puntos, tendrían derecho a esa plaza. También desde Zaragoza se rumoreó que pedirían esa plaza si no se jugaba el playoff al quedar terceros clasificados. Bueno, pues esto se va a conseguir en el césped, que es donde se tiene que conseguir, y en principio con playoffs normales, clásicos, semifinal, ida y vuelta, en este caso Elche-Zaragoza en el Martínez Valero, Zaragoza-Elche en la Romareda y Girona-Almería en Montilivi y Almería-Girona en el Estadio Juegos Mediterráneos. Insisto, si termina por confirmarse por parte del comité de competición la pérdida del partido al Fuenlabrada y que el Elche es sexto clasificado. Incluso la Liga, alguno de los miembros de la Liga ha sopesado la posibilidad de que el playoff se jugara de manera express en una sede única donde hubiese pocos contagios y a partidos únicos la semifinal y la final. Pero ahora mismo eso estaría descartado gracias, insisto, a los test negativos que han dado

Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa. Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad. Cada fin de semana, en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández, 8 reservas al 966-670-430. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, nunca en los 31 años que llevo siguiendo el Elche Club de Fútbol había durado una temporada tanto. Empezó el 20 o 21 de agosto, si no recuerdo mal, de 2019, y estamos a 31 de julio. Y el Elche todavía no ha dicho su última palabra. Pues podría estar a 4 partidos de ascender a Primera División. ¿Y por qué no? Una vez que te metes en el playoff. Ya lo decíamos, o al menos esa era nuestra opinión. Era más difícil clasificarse para el playoff porque había auténticos sabuesos para un solo hueso. Llegó a haber hasta 10 equipos en las últimas jornadas para una o dos plazas. Era más difícil meter ahí la cabeza que ahora, que se va a enfrentar a un equipo 50%, Zaragoza y Elche, si se ratifica la decisión del juez instructor por parte de comité de competición, será Elche-Zaragoza la semifinal y Zaragoza-Elche la vuelta, y Girona-Almería la otra semifinal. Es decir que ya solo te lo juegas contra un equipo para llegar a la final y en la final con otro equipo. Recordemos que esto no es nuevo para el Elche estrenó el formato del playoff en la temporada 2011, cuando por desgracia no ascendió, y eso que no perdió ninguno de los dos partidos frente al Granada. Pero esa es ya otra historia y no la vamos a volver a mencionar, al menos hoy. Lo cierto es que el instructor de la Federación Española de Fútbol, el juez instructor de la Federación, Ricardo Esteban Díaz, anoche propuso al comité de competición la medida cautelar de la pérdida del encuentro al Fuenlabrada ante el Deportivo de La Coruña. El informe detalla que el horario era unificado y revela graves infracciones del club madrileño. En el escrito se incide en que los jugadores del Fuenlabrada no son conscientes del brote hasta 4 horas antes del partido. Desde la Federación se habla de una ocultación real de los acontecimientos y manifiesta de la situación sanitaria por parte del club. Por ello, descarta que se juegue el partido en Riazor por varios motivos. Dice, dadas las circunstancias ocasionadas por la actuación del club, se refiere al Fuenlabrada, la consecuencia inmediata es que el expedientado contaría ahora con ventaja al conocer los resultados obtenidos por sus rivales en la lucha por los playoffs y de enfrentarse a un rival descendido. De esta forma, el juez instructor descarta jugar este domingo como había solicitado el Fuenlabrada y sus jugadores, además de ratificar al Elche que disputaría el playoff como 6º clasificado. El juez además razona los motivos de su decisión, dice que hay equipos pendientes de jugar, entrenando, con riesgo expuesto a la salud de su cuerpo técnico, mientras se dilucida y aclara la situación. También destaca la complicada situación epidemiológica del país. Por tanto, ¿a qué estamos pendientes? Pues de que competición apruebe esa medida cautelar de darle el partido por perdido al Fuenlabrada, que perdería el partido por 3-0. Esto no le alcanzaría al Deportivo La Coruña para mantenerse en segunda, pero al Elche sí le despejaría ya la situación para disputar el playoff con los otros 3 rivales que están preparando el playoff, como son Zaragoza, Almería y Girona por este orden. 3º, 4º y 5º, el 6º sería el Elche. Pero claro, por una parte está esta medida cautelar para agilizar que se dispute el playoff, que acabe la temporada y que haya un 3er equipo que asciende a primera. Pero el problemón que se le viene encima al Fuenlabrada y a la Liga no acaba aquí. El gran problema del Fuenlabrada es el hipotético descenso administrativo que está pidiendo a toda costa el Deportivo de La Coruña. El juez ya alertó de las graves infracciones del Fuenlabrada, entre las que se encontraba la de fraude a la competición, atentado contra la salvaguarda del buen orden deportivo, a la integridad y pureza de la competición y al correcto desarrollo de los espectáculos deportivos con riesgos para los espectadores o los participantes, conductas todas ellas tipificadas en el Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol. Asimismo, el caso continúa su curso y para hoy viernes estaban citados a declarar de nuevo el presidente del club madrileño, Jonathan Praena, el entrenador José Ramón Sandoval, el capitán Hugo Fraile, el médico Juan Manuel Blasco, además del representante de futbolistas Rodrigo Fernández Lobelle, que tantas suspicacias ha levantado en el Fuenlabrada, porque dicen que es coruñés, tiene pasado coruñés, representa a algún jugador del Deportivo, además es el representante del capitán del Fuenlabrada, que no se olvide el Fuenlabrada de ellos. Sin embargo, competición ha suspendido esta segunda citación, recordemos que ya se suspendió porque habían recusado a este juez, argumentando que no tenía experiencia deportiva. Además, empezaron a buscarle asociaciones, que si era amigo o conocido de un miembro del Consejo del Deportivo. Este miembro del Consejo del Deportivo dijo que se iba a querellar contra el Fuenlabrada porque él no era, era otro con los mismos apellidos. Bueno, un guirigay de muy señor mío. Bueno, pues esta citación se ha suspendido porque gran parte de la expedición del Fuenlabrada ya ha abandonado esta mañana el Hotel Finisterre de A Coruña, donde llevaban dos semanas confinados, de acuerdo con los protocolos de la Liga y de la Xunta de Galicia. Concretamente, se han marchado, si no recuerdo mal de cabeza, 33 y se han quedado 12, que todavía no han dado negativo. Se han marchado 33 del hotel, claro, no solo jugadores, toda la expedición, entre cuerpo técnico, médico, del autobús, etcétera, etcétera, directivos, se han quedado 12, con lo que tampoco para hoy se van a tomar alegaciones, no sé yo si se van a tomar ya, porque el comité de competición hasta las 12 de hoy podía recibir alegaciones del Fuenlabrada por esta petición cautelar de darles el partido por perdido. Así las cosas, si no hay nuevos positivos y los test salen negativos, como digo, pues el Fuenlabrada ya ha vuelto a, o está volviendo. Cabe recordar que el Fuenlabrada mantiene su recurso contra el juez instructor, al que considera elegido a dedo por parte de la Federación Española de Fútbol para perjudicar los intereses del Fuenlabrada. Escuchábamos ahí las declaraciones de Jonathan Praena, que decía que había una mano negra detrás del Fuenlabrada. Pero el verdadero problema para el Fuenlabrada no es que le den el partido por perdido. Eso le privaría de jugar su partido contra el Depor, que no se va a jugar porque ese partido es una adulteración total. En todo caso, si se hubiera podido jugar, hubiera tenido la opción de llegar a disputar el playoff, si hubiera sumado algún punto. El verdadero problema para el Fuenlabrada es el sanitario y no el de el que sus jugadores se hayan infectado, la gran mayoría, que eso es lo triste de toda esta situación. Y nos alegramos muchísimo de que ya estén de camino a Fuenlabrada. Eso es muy buena señal, aunque 12 se han quedado en el hotel. Lo peor es lo que se les puede venir encima a ellos, a la Liga y a Tebas. Porque Tebas y la Liga se han autorresponsabilizado, en pocas palabras, de meter la pata, de meter en un avión a futbolistas cuando ya se sabía que había hasta 4 positivos el domingo por la noche y los metieron en el avión el lunes por la mañana, día del partido. La Xunta de Galicia ha abierto un proceso sancionador al Fuenlabrada y a la Liga por un incumplimiento grave de los protocolos de salud pública, según explicó ni más ni menos que el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo. Dijo que la actuación del Fuenlabrada y de la Liga supuso y ha supuesto un claro riesgo para la salud pública. Por tanto, ojo, porque aquí ya no estamos hablando de la exigencia, de la pataleta, de la denuncia o de las alegaciones de un club, de dos o de tres, llámense Elche, Deportivo, Numancia o hasta Rayo Vallecano. Aquí estamos hablando ya de tema político, sanitario, fiscalía, que ya van contra ti. Así que bueno, pues esa es la situación. Destacar que el escenario que se veía tan negro, pues ayer a estas alturas, sin que hubieran tomado declaración a los jugadores de Fuenlabrada, con el riesgo de que el Zaragoza pudiera dar positivos en cascada, porque a diferencia de la Almería, el Zaragoza, el jugador que dio positivo, entrenó con los jugadores del Zaragoza y luego se supo que había dado positivo. O sea que sí pudo haber contagio. Sin embargo, los de la Almería no. El Almería se enteró por la mañana de que había dado positivo y lo apartó inmediatamente, aisló al futbolista de la Almería y ya no coincidió con los compañeros. Bueno, pues es sin duda un escenario en las últimas horas que se ha vuelto bastante positivo, no solo por la decisión de, con la cautelar, dar por perdido el partido al Fuenlabrada y que así el Elche juegue el playoff, insisto, algo que tiene que confirmar, que corroborar el comité de competición, y estamos pendientes de ello, sino sobre todo también el que no hubiese ni... perdón, que me quedo sin voz, sino que no hubiese ningún positivo en el Zaragoza cuando había riesgo de que pudiera haber contagios en cadena y eso, ahí sí, hubiera un verdadero peligro de que el playoff se pudiera disputar. ¿Cuál es la idea ahora mismo? La idea de la Liga y de la Federación es que el playoff haya terminado antes del 16 de agosto y las fechas les cuadran. Para la disputa de estos partidos y ante los graves problemas que están teniendo los clubes en estas últimas semanas, para evitar tener contagios en la plantilla, la Liga ha estudiado fortalecer el protocolo sanitario de los cuatro equipos de playoff. De hecho, por ejemplo, hoy ya hemos visto en el entrenamiento de esta mañana cómo ha habido una reunión larga en la que primero ha tomado la palabra Pacheta, luego Nico Rodríguez, el director deportivo, luego Paulino Vázquez, médico del club. Hemos visto también a los jugadores hablar y yo creo que estaban hablando tanto de recuperar de nuevo el antiguo protocolo, de hecho los futbolistas van a venir de casa cambiados y se van a marchar tras el entrenamiento a sus domicilios para ducharse, no va a haber, pues se va a seguir el protocolo de cuando volvieron tras la pandemia, mucho más riguroso. De hecho la Liga está intentando otra vez lo que no consiguió por la pugna con la AFE, con la Asociación de Futbolistas, cuando se reanudó la Liga. La Liga lo que quería era que se concentrasen los futbolistas varias semanas en sus ciudades deportivas o en un hotel de concentración para evitar riesgos. Pero en el caso del Elche, vamos a ver, ni hubo concentración, ni en hotel, ni en ciudad deportiva, porque no la tiene, pero sí los futbolistas hacían lo que hoy han vuelto a hacer. No ducharse en las instalaciones, evitar riesgos y en ese sentido yo creo que va a seguir igual. Incluso una opción que hasta ayer barajaba la patronal, la Liga, para aligerar la disputa de la promoción y evitar riesgos es que las eliminatorias fuesen a partido único en una sede neutral donde hubiese o no hubiese incidencia del coronavirus o fuera muy leve. Pero el planteamiento inicial es jugar con normalidad a doble partido, semifinal y final. ¿Por qué? Primero, porque todas las plantillas, Almería y Girona, han dado completamente negativo en los últimos test. Girona y Elche han dado negativo. Y Almería y Zaragoza, es cierto que tienen un jugador cada plantilla que ha dado positivo, pero está aislado y a continuación de esa noticia se han hecho todos los test y han dado negativo. Con lo que se entiende que está controlado, que no hay un brote y se sigue el protocolo. ese jugador seguirá aislado del resto de la plantilla. Plantilla que también estuvo confinada en sus domicilios 24 horas tras conocerse la noticia de los positivos, tanto del positivo tanto del jugador de la Almería como del Zaragoza. Y a las 24 horas, en cuanto se supo el resultado negativo, hoy han vuelto a los entrenamientos tanto maños como almerienses. La Liga quiere mantener el formato clásico. ¿Por qué? Primero porque, digamos, es más justo. Así es como está determinado. Es cierto que estamos en una situación extraordinaria de pandemia y cuanto menos se arriesgue, mejor. Pero mientras esté controlado, se va a proponer el jugar a doble partido, porque además el hacerlo a único partido y en sede única supondría otro perjuicio más para los clubes. Digo otro porque los clubes que están en el playoff ya tienen un perjuicio económico. Al ser a puerta cerrada, no van a poder ingresar por taquilla un buen pellizco. Imaginaos, pues en el caso del Elche, que pudieran ir 15, 20.000 aficionados, todos pagarían, porque este partido de playoff no entra ni en abono. Hablamos de una semifinal. Si fuera también la final, estaríamos hablando de dos partidos. Estaríamos hablando de una media de cerca de medio millón de euros por partido que el Elche va a dejar de ingresar, por lo menos el de la semifinal. Si encima le quitas ahora la posibilidad de la televisión, de cobrar por televisión, que son otros 500.000 euros, estamos hablando de doble perjuicio para las tesorerías de todos los clubes. Por eso la Liga, de momento, está protegiendo este escenario de jugar las semifinales, ida en el Martínez Valero, vuelta en la Romareda y lo mismo en el Girona Almería, para que al menos los clubes tengan garantizado ese ingreso de los derechos televisivos. Y bueno, ya lo de ayer, bueno, estas cosas suelen pasar, ¿no? Cuando no se sabía si el juez, el juez instructor, pues iba a proponer lo que ha propuesto, una cautelar para agilizar la disputa del playoff, dándole por perdido el partido al Fuenlabrada, que esto todavía, insisto, lo tiene que confirmar y corroborar competición. Estamos a la espera de que se produzca. Claro, entre que eso no llegaba, entre que se había recusado al juez, todo se dilataba en el tiempo. Encima, la duda y el temor de que los contagios se propagasen, sobre todo en el Zaragoza, porque había coincidido el jugador que había dado positivo en el entrenamiento sin que se supiera el positivo, se conoció por la tarde. Bueno, pues se dispararon los rumores y ayer ya se empezaba a hablar, pero además en serio, de que por una parte el Zaragoza, si no se jugaba el playoff, era el equipo que tenía que ser el que acompañase a primera al Huesca y al Cádiz por haber quedado tercero. Es más, ya desde Leganés se alzaba la voz que como equipo último que descendió, es decir, con el que más puntos ha descendido, pues que le tocaba a ellos, que reclamaban ellos la plaza. Bueno, todo puede pasar todavía, pero afortunadamente el panorama se ha ido despejando a favor, yo creo que de la lógica, de la sensatez y del sentido común, y al final el que ha quedado sexto es el Elche Club de Fútbol y es el que debe y va a jugar el playoff. El que ha montado todo el lío, con la pena que ha supuesto, evidentemente, y la tristeza de afectados y de infectados, pues es el que tiene que pagar las consecuencias. El que no puede pagarlas es el que lo ha hecho bien. En ese sentido, recuperamos la frase del jefe de los servicios médicos del Elche, de César Quesada, hablando de que ellos lo han hecho todo perfecto y tienen razón. El Elche está en el momento impoluto y fue, si no recuerdo mal, el primer club que dio un positivo. El 13 de marzo, que lo adelantábamos aquí en esta casa, cuando Jonatas de Jesús nos confirmaba, pues, el médico que lo había atendido, que había dado positivo por coronavirus, y ahí saltaban todas las alarmas. El primer jugador de segunda, además del Elche Club de Fútbol, bueno, pues a partir de ahí el Elche lo ha hecho de manera modélica todo, y yo creo que es un ejemplo a seguir, no solo por los protocolos de la propia Liga, sino por los propios protocolos que el Elche Club de Fútbol tiene de manera paralela para reforzar los de la Liga. César Quesada. En el protocolo que hemos utilizado desde el principio, incluso antes de que se estableciera un protocolo, ya corrió con un jugador incluso antes del confinamiento. Inmediatamente se impide la continuidad del entrenamiento para todo el equipo hasta que se realiza una nueva analítica para todo el grupo. En ese tiempo no se entrena y se debe recomendar que se mantenga el equipo en sus domicilios. Incluso, aunque diera algún jugador, todos esos jugadores negativos, en el caso de que haya algún componente de la plantilla con sintomatología febril, malestar general, también se le indica que permanezca en domicilio hasta que esté no solo asintomático, sino que se realizan nuevas pruebas cuando procediera y también fuera negativo para coronavirus. Ese ha sido el protocolo que hemos seguido y el que seguiríamos, aparte de bueno, comunicar de forma ética, en el caso de que hubiera algún caso, al equipo que hubiera estado afectado o a la gente que hubiera estado en contacto con este positivo, que tomen sus medidas de precaución para prevenir el riesgo de una infección tanto en su familia como en su grupo de trabajo. Por cierto, que hoy en esa reunión que ha habido sobre el césped de Altavix, en la que, insisto, ha tomado la palabra el entrenador, el director deportivo, los médicos y también los futbolistas para analizar la situación, primero sanitaria, que tiene que ser muy rigurosa con ese protocolo, y luego deportiva, cómo afrontar ese playoff, que todavía no está garantizado, pero casi. También se ha recomendado a los futbolistas por parte de los servicios médicos del Elche de salir lo justo de casa o menos. Es decir, en estos momentos hay que extremar las precauciones viendo pues que nadie estamos libre de pecado ni de dar positivo ni de infectarnos. Hay que extremar las precauciones, no lo digo ya por el Elche, lo digo por todas las personas, todos los seres humanos aquí en Elche que últimamente estamos teniendo algún que otro brote y se están disparando las alarmas, hay que llevar máxima precaución. La mascarilla, recuerda, siempre obligatoria, Lavarte las manos con hidrogel a todas horas, con jabón. Mantener la distancia social. No te confíes, por favor. Porque si no, volveremos al confinamiento y esto ya puede ser un desastre absoluto. Así que depende de nosotros, máxima concienciación. Y en el Elche también los servicios médicos han pedido exactamente lo mismo, que los futbolistas, aparte de volver y retroceder a los protocolos de la vuelta a la reanudación del campeonato, tras lo duro que se pasó en el confinamiento cada uno en su casa, aparte de seguirlos estrictamente, intentar no salir de casa a menos que sea necesario, pues para hacer la compra de la comida y poco más. Ahora el Elche tiene que estar muy concentrado en lo deportivo, en lo sanitario, las dos cosas van entrelazadas, porque tiene una oportunidad histórica de recuperar en el césped lo que perdió en los despachos. Hace 5 años, volver a primera, y no lo tiene difícil. El Zaragoza, con todo su presupuesto y toda su plantilla, está en un momento en el que no está para tirar cohetes. El Elche tampoco, pero a 2 partidos esas diferencias presupuestarias ya no se notan. Y el Elche no tiene esa exigencia histórica o económica que pueda tener más el Zaragoza. Y lo mismo digo con el Girona, que tiene 30 millones de euros en plantilla. O el Almería, que su jeque se ha gastado la intemerata, aparte de que es el segundo o tercer mayor presupuesto con casi 20 millones, lleva ya 5 entrenadores y está loco por la música y por ascender. El Elche está a años luz de los presupuestos de Girona y Almería, sobre todo, y de Zaragoza. Tiene muchísimo que ganar y poco que perder. Por tanto, hay que hacer los deberes sanitarios y en el verde, poner el alma y el corazón, jugar con el corazón de un aficionado, con su talento y su calidad, con la estrategia del señor Pacheta, pero con el corazón de un hincha franjiverde. Esa es la manera de luchar por el ascenso a Primera División en el playoff.

y sobre todo los cuatro clubes les interesa apretar el acelerador y saber las fechas exactas de la disputa de ese playoff. Y que, bueno, pues esto se acabe, porque esto es la liga de nunca acabar. Que lo vamos a dejar aquí, que paséis un feliz fin de semana. En nuestra web teleelch.es, en nuestras cuentas de redes sociales, en Twitter, en Facebook, os tenemos a tope informados. Como siempre, gracias, saludos, muy buenas tardes, feliz fin de semana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.